Vamos a ir cerrando este bloque de participaciones. Como observan, ya muchos de nuestros heridos se encuentran incómodos, no están bien de salud todavía. Vamos a ir cerrando. Va a participar un compañero haciendo la narrativa de estos trágicos eventos y ya estaremos concluyendo. Buenas tardes, compañeros medios de comunicación. Quiero decirles que el día 19 de junio no fue el comienzo de esa agresión. Comenzó desde el día 13 de junio, cuando la Policía Federal quiso entrar al pueblo de Nochixtlán. Y ese día, así de viril fue el asunto, cuando llegó con una caravana del ejército, cuatro camiones del ejército querer entrar por la vía donde estaba la supercarretera, donde estaban los padres de familia. Y ahí fue que ellos se posicionaron en el pueblo de Nochixtlán. Ellos dieron la vuelta por meterse por otros lugares. Y en el pueblo de Tlatongo, de ahí fueron regresados. No pudieron pasar y desde ese día empezó el martirio de nosotros. Porque desde ese día ellos se quedaron en el pueblo de Nochixtlán. Porque los 12 autobuses que ellos iban se regresaron a Tehuacán vacío. Desde ahí se empezaron a vestir de civiles y a meterse en el pueblo de Nochixtlán. Y de la misma manera, desde acá les quiero decir que el día 18, de la misma manera, a las 2 de la mañana, 9 camionetas blancas tipo Ranger fueron detenidas por las veredas de Nochixtlán. Y ahí nosotros pudimos constar que ahí iba gente armada por los riesgos que corríamos en esas barricadas. Se fueron. De ahí, de la misma manera, posteriormente, dos camionetas blancas donde se identificaban como gente de seguridad con placas de Guerrero, y esas camionetas eran blindadas. Y si lo digo que eran blindadas, porque cuando fuimos a verlos, traía doble vidrio, un oscuro por dentro y el normal por fuera. Y ahí se regresaron. En ningún momento tuvimos ninguna agresión con ellos. Y el día 19 a las 7 de la mañana, cuando la PFP entra de la vía Oaxaca, México. En el puente éramos pocos los que estábamos. Habríamos como 80 personas, porque los demás se habían ido, los compañeros, a bañarse. Y a partir de ahí empiezan a entrar ellos. Nosotros esperábamos que hicieran un protocolo. A más de 500 metros donde estábamos nosotros, empezaron a disparar las bombas de gas, no de manera de parábola, de manera directa. Y desde estos momentos fuimos nosotros reprimidos. Y desde este momento ellos ya tenían lo que ellos buscaban, que era quitar esa barricada que había en la supercarretera. Y de ahí nos corretearon con bomba. Y desde ahí, desde los primeros momentos, empezaron a disparar, porque escuchamos esos tiros. Nosotros le queremos decir que antes de las 9 de la mañana ya teníamos al primer compañero caído y al primer compañero herido. Y nosotros estábamos en la lógica todavía que era con balas de goma. Cuando nosotros se fue al hospital a trasladar a nuestros heridos, ya ellos estaban postados en la parte de arriba del hospital, disparando directamente a los compañeros que iban auxiliando al hospital, a los compañeros. Cerraron ese hospital, se les avisó, se les dijo por diferentes medios que abrieran por favor las, que abrieran el hospital, y en ningún momento lo quisieron abrir. De la misma manera, se le solicitaba al municipio que prestara la ambulancia, porque los taxis y los carros particulares no estaban dando abasto ya con esa masacre que estaban haciendo. Y si la gente tuvimos que darle la cara, fue porque la policía, su intención era entrar al pueblo. Y no lo podíamos permitir, porque ya ellos habían quemado los autobuses, habían quemado los trailers que estaban ahí. A mí me consta que estuvimos a no más de 50 metros de ellos, y ellos nos estuvieron rociando de gasolina, porque a mí me tocó. Y esto lo quiero decir. Y los compañeros que fueron heridos fueron directamente, porque también a no menos de las 11 de la mañana, entre 10 y 11 de la mañana, bajó un helicóptero con policía con armas de alto alcance. Desde ahí se postaron de donde está la vulcanizadora, de donde está la gasolinera, se apostaron del lado izquierdo de la supercarretera, en un terreno baldío, y desde ahí estuvieron haciendo tiros directos. Y también aquí le queremos decir que de la misma manera hubieron compañeros que fueron muertos por armas cortas, porque disparaban directamente a los compañeros. En ese sentido les quiero decir que ellos no tuvieron compasión con los niños de la 20 de noviembre, porque ellos se fueron a la parte de arriba, y desde ahí es una colonia que está cerca de donde estuvo ese desalojo, y desde ahí ellos aventaron con el helicóptero gas a esa colonia. Fue que de ahí se desplazaron los niños de una comunidad como de a 15 o 20 kilómetros donde estaban, y estaban desaparecidos, hasta que las autoridades de esa comunidad mandó avisar que había varios niños en esa comunidad y que no aparecían sus padres. Y por eso nosotros lo decimos, que no puede ser que hayan atentado con la vida de esos niños, que ellos estaban a más de un kilómetro de donde estaban sucediendo las cuestiones, y entraron directamente a las casas. Eso también lo queremos dejar claro. Y hay mucho más narraciones claras que el tiempo no nos daría para dar la explicación punto por punto de lo que sucedió. Ahí está claro los casquillos a donde al día siguiente se encontraban tirados por donde quiera. En el panteón municipal, ahí también hay, se han encontrado cargadores de armas de alto calibre. Y esto es que nosotros desde acá le decimos y exigimos justicia a los responsables, porque responsables son los que dieron la orden, pero también los que ejecutaron. Y hasta el día de hoy no hay nadie que esté detenido. Y eso lo exigimos. Y nosotros estamos en la lógica de justicia y verdad. Vamos a escuchar ya nada más tres participaciones más para concluir con esta rueda de prensa. Vamos a darle la palabra a compañero. Buenas tardes. Yo me llamo Diodoro Medina Ramírez, soy de Nochixtlán, a donde fue la represión. Ese día, la iglesia pedía auxilio. Ahora sí, yo me percaté en los hechos a donde fue la represión, a donde los policías estaban metiendo al pueblo. Yo me sumé a ese apoyo, a ayudar a mis compañeros que ya se veían caídos. ya estaban heridos. En eso, yo recibo un impacto de bala atrás del, de la espalda. Y los doctores me decían que me perjudicó el vaso. Ahora sí que dos órganos fueron los que me afectaron y me los tuvieron que extraer. Y por eso estamos aquí, para pedir justicia, la verdad, y pedir más que nada paz en nuestro pueblo, porque así es como nuestro pueblo estaba, en paz. Como todos dicen que fuimos guerrilleros, no somos guerrilleros, todos somos campesinos. Por eso a todos los medios que están aquí, le pedimos que digan la verdad. ¿Y qué pedimos, compañeros? ¡Justicia! Escuchamos de este lado a otro compañero que nos va a dar también su testimonio, y en la misma insistencia, con la misma claridad, la misma exigencia de que los medios de comunicación hagan su tarea y de manera digna, así como este pueblo oaxaqueño, este pueblo mexicano ha dado la cara, también hablen ustedes de frente al pueblo y digan lo que ustedes están ahorita grabando. Buenas tardes a todos. El desalojo duró aproximadamente 6 minutos y fue fuera de la población. Una hora después, ¿qué hacía la Policía Federal entrando a la comunidad? Es imperdonable lo que hizo la Policía Federal, Policía Estatal y Gendarmería. Es inaceptable lo que nos están haciendo por el hecho de alzar la voz en este país que supuestamente hay una democracia. Nos mandan a matar. Por Dios, es inaceptable. Los que nos defienden son llamados mentirosos. Los que comparecen por nosotros son llamados mentirosos. No es justo. Ya estamos hartos de la incompetencia del gobierno para resolver los problemas. Ya estamos cansados de que no se nos escuche. Yo creo que la mayoría de este país se le ha violentado en una ocasión sus derechos. Y alza la voz y no es escuchado. Muchos dicen y nos preguntan, ¿por qué fuimos a apoyar si no somos de algún sindicato? Simplemente por unidad, solidaridad. Y eso muchas personas no lo van a entender y no es necesario que lo entiendan. En nuestra comunidad somos unidos, nos apoyamos. No vamos a dejar que maestros, sindicatos sean oprimidos. Los vamos a apoyar cuando ellos alcen la voz, porque de las autoridades ahí nadie lo va a hacer. De verdad, qué pena tener un gobierno tan incompetente, un gobierno que nos lastima, que nos manda a masacrar. Esa no es la solución, nunca será la solución. ¿Por qué no nos escuchan? Nosotros ya no queremos más violencia, no queremos otra represión. Ninguno de los de acá por gusto va a ir a arriesgar sus vidas. A mí no me gusta ir, que probablemente no regrese. No lo hacemos por gusto, no queremos esa represión. Yo creo que ya estamos hartos todos. Alcemos la voz, de verdad, es lo único que les pido. No se dejen. Nosotros estamos aquí sin miedo. Ustedes no lo hagan. No tengan miedo, no tengan coraje. Que si ustedes alzan la voz, nosotros los respaldaremos. Gracias. Ahí cada quien dice, va cosechando lo que siembra. Y ahí está la cosecha para aquella prensa palera, para aquella prensa que ha estado repitiendo ese discurso de agresión hacia la lucha social. Desde que inició esta movilización, ha estado la prensa en contra del magisterio, sembrando en la población el odio, el encono hacia la protesta social. Ahí está la consecuencia de ese discurso hostil, de ese discurso agresivo. Y lastimaron no solamente a los maestros, sino a la población civil, a los jóvenes, a los niños, a la gente de la tercera edad. ¿En qué clase de país vivimos? Vamos a cederle la palabra, únicamente ya tenemos dos participaciones más. Unos saludos fraternos de aquí del compañero. Miren, buenas tardes. Yo soy residente de aquí del Distrito Federal y mi hermano también lo hirieron. En ese momento mi esposa me dice, ¿sabes qué? Es el día del papá, entonces nos vamos a ir a un restaurante a comer. Pero en eso recibo la llamada, ¿saben qué? Pues sigue la masacre, son muchas horas de masacre. Y ¿saben qué? Me dirigí con mi hermana a pegar pancartas ahí a Derechos Humanos, a que está en Periférico. Y le dije, ¿saben qué? Lo que yo quiero es que paren la masacre y ya la justicia, pues enseguida. Pero ¿saben qué decía el licenciado? Se llama Jaime Cruz. Me dijo, a ver, ¿a qué licenciado le va a tocar el caso? Espérame. ¿Ustedes creen que vamos a esperar a que sigan matando a todo el pueblo? Yo le dije, lo que quiero y exijo es parar la masacre. Pero él decía, es que ahorita no hay otro licenciado. Le digo, no sé, pues habla, tienes algún superior. Lo que quiero es que ya no quiero ver muertos, no quiero ver más heridos. En ese momento ya ahí estuve con mi hermana, mis sobrinos chiquitos, pegando pancartas, mandando al Face, todo esto. Y ni así hacen caso. Yo creo que ya están coludidos con el gobierno, eso lo sabemos. Que tienen algunos temor, miedo, es otra cosa. Entonces, pues ustedes ven, son gente humilde, pobre, que no tienen armas, o sea, ellos no buscaron guerra. Esto me asemeja, bueno, yo no vivía aquí el 68, pero pues aquí habían tanques de guerra y el maldito gobierno aquí. Tengo un cartelón que Osorio Chong reencarnació otra vez lo de Ordaz, exacto. Y entonces nosotros como mexicanos, como humanos, no estamos haciendo nada. La prensa, ya sabemos que todo es amarillista, los periódicos, yo ni los leo, ¿para qué? Es basura. Televisa y TV Azteca, igual es una basura, no van a pasar nada, estoy consciente. Entonces yo no sé el señor a qué está aquí. Yo sí le pido que en verdad tenga respeto y tenga dignidad y que se vaya a su casa mejor. ¿Saben por qué? Porque eso no lo van a pasar nunca. ¿De acuerdo? Y él a lo mejor no tiene madre, no tiene hijos, no tiene abuelos. Por eso no es lo que sienten, sino hasta cuando le pase algo como a mi hermano, entonces lo siente uno. Es como les decía, si al director, al Osorio Chong, al Nuño, todos ellos, si en verdad fueran heridos a un familiar, ellos no estuvieran en estas condiciones. Ellos ya regresarían del extranjero, de los mejores hospitales, y aún no estando heridos, ellos se van ahí. Pero vean a mi gente. Yo también soy de Nochislán, de Zahuatlán, pero estoy cerca, a 7 kilómetros. Entonces yo conozco a todos. Conozco ahorita a los heridos. Por eso estoy aquí. Y eso no se vale. Yo sí quiero justicia, que nos unamos todos, porque todo se está privatizando y el maldito gobierno lo sabe y él lo está haciendo y nada más nos está dando a tole con el dedo. Entonces yo quiero, ¿quién les va a pagar los daños? ¿Quién se va a encargar de sus hijos, de mis vecinos? ¿Quién se va a encargar de las esposas que no tienen esposo? ¿Quién las va a mantener sabiendo que, ustedes lo saben, son campesinos? ¿Cómo van a sobrevivir sabiendo que ellos fueron a matar por matar a lo bestia? Entonces yo sí quiero justicia, que le den seguimiento a la prensa internacional, que no tiene miedo. Entonces ellos que pues, sean y que vean todos los medios necesarios para que pues, le den justicia. Y pues, gracias.